Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Uno de los protagonistas que recién mencionábamos con Ricardo Almada ayer en lo que tuvo que ver con la sesión de la Cámara de Diputados. Estamos en comunicación con el diputado por nuestro departamento del Frente Amplio, Eduardo Antonini. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Puedo descansar? Sí, ya ahora voy rumbo a San Carlos porque tengo otra nota más después en el camino, y 10:45 tengo que estar poniéndole el brazo a la tercera dosis. Ah, la tercera dosis. Bueno, supongo que después que terminó la sesión de anoche, muchas cosas anduvieron por allí haciendo ruido en tu cabeza y pensando en el futuro. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre lo que se vivió ayer? Sí, yo creo que separar dos cosas, ¿no? Es decir, una es lo que pasó ayer, en lo que fue la jornada de ayer, y otra es la situación en general, ¿no? Sí. A mí la situación en general me da tristeza, ¿no? Y preocupación, porque que estemos al borde de una temporada turística ahí con un pie, después de un año y medio de turismo paralizado, con lo que significa el sector turístico para el departamento nuestro, que en vez de estar analizando, viendo cuáles son los planes de reactivación y cómo vamos a trabajar, estemos sumidos en estos escándalos, me da tristeza y me preocupa, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que se vivió ayer, en la jornada de ayer, también fue algo bastante extraño, ¿no? Porque, bueno, la coalición de gobierno decidió cerrar filas allí, armar una cortina de humo en torno al ex ministro Cardoso, al diputado Germán Cardoso, dando lugar a que se habilite inventaron un mamarracho jurídico ahí de hacer dos en una misma investigadora, tener dos codenunciantes, pero uno de los codenunciantes es el acusado. Entonces es realmente un mamarracho jurídico que al cual arribó a ese acuerdo la coalición de gobierno después de discutir días y días, e incluso sin ponerse de acuerdo ayer en la mañana, tuvieron que pedir varios cuartos intermedios antes de comenzar la sesión. Y por otro lado, lo que se vio en sala, donde absolutamente nadie, defendió a la gestión y al ministro, ¿no? Al exministro. Él estuvo solo defendiéndose de las acusaciones, el Partido Nacional la miró, ¿no? Uh-huh. El Partido Independiente se retiró de sala, el Partido Colorado miraba para otro lado. Escasas tres intervenciones en todo el día de ayer, el Partido Colorado no fueron apuntando a defender a Cardoso, sino hablar en general de cómo sería una comisión investigadora y que, bueno, y que las compras directas son son comunes en la administración, pero a ver, que específicamente nadie lo defendió, estuvo allí defendiéndose él en una terrible soledad, ¿no? Y bueno, y el resultado es que en vez de investigar, decidieron poner esa cortina de humo, poner al denunciado que sea codenunciante, una cosa que es hasta ilógica. Y bueno, y el resultado es que la bancada del Frente Amplio decidió que vamos a presentar la denuncia en la justicia, que en definitiva, bueno, que sea la justicia la que investigue si estas irregularidades de los que se lo acusa, y que en realidad también llevaron a que fuera apartado del cargo, aunque él diga renuncia, todos sabemos en este país que no fue una renuncia por motus propio, ¿no? Que fue apartado del cargo, y bueno, que la justicia investigue, sí, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta comisión investigadora que ustedes tanto criticaron durante el día de ayer, ¿ustedes van a participar igual? Nosotros vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver ahí, tenemos que discutirlo porque, bueno, en definitiva, ahí ya hay dos visiones, ¿no? Una de que se debe participar y otra que no se debe alidar con la presencia. No veremos qué, cuál es la situación que hacemos al final. Todavía no lo hemos decidido. De todas maneras, también, de alguna forma, sería un poco lógico que ustedes defendieran lo que significa la parte de lo que solicita Cardoso, que se investigue de lo que fue parte de la administración Frente Amplista. Sí, por eso, bueno, lo vamos a decir. De todas maneras, el hecho es que vamos a ir a la justicia penal y que la fiscalía investigue si hubo así delitos o no. Nosotros queríamos que el Parlamento investigara y que deslindara responsabilidades y que no quedara nadie bajo sospecha, o que, bueno, si encontraba algo, tomara las acciones que tuviera que tomar. El Parlamento no va, la coalición de gobierno eligió otro camino, y bueno, nosotros vamos a ir a la denuncia penal, que es lo importante. La gestión de Quichichán, mire, nunca estuvo objetada. Cardoso mismo fue diputado en los dos periodos que Lilian Quichichán fue ministra, interpeló ministros, hizo pedido de informes, y jamás tuvo nada para decir de la ministra Quichichán, ni él ni nadie de la oposición. Después fue un año y medio ministro de turismo. Si hubiera encontrado algo, lo hubiera denunciado. Él estuvo, fue al Parlamento cuando el presupuesto nacional, si hubiera encontrado cosas, lo hubiera dicho. Estuvo en la Comisión de Turismo, en la cual soy presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento. Jamás mencionó que hubiera irregularidades. Estuvo cuando la rendición de cuentas ahora, jamás dijo que hubiera irregularidades detectadas, y ahora cuando él es apartado del cargo resulta que hay expedientes que hay que investigar. Él no acusa, ¿no? En definitiva, cuando en la comisión preinvestigadora el diputado del Partido Independiente le pregunta, ¿usted está haciendo que aquí, está diciendo que en estos expedientes que usted marca hay irregularidades o delitos? Y él dijo que no. Él quería que investigara y que se comparara la gestión. Así que bueno, nosotros con el tema de la administración de Lilian estamos muy muy tranquilos. Bien, justamente ese punto para redondear esta parte de la conversación. Eduardo Antonini, como diputado del Frente Amplio, está tranquilo que los temas que ha hecho referencia Cardoso sobre la gestión del Frente Amplio, todas tienen respuesta. Todas tienen respuesta, respuestas sólidas. Sí, pero además, igual no soy yo quien las tiene que dar, pero ahí están las respuestas sólidas, me constan. Y hay que tener en cuenta una cosa: si en el año y medio que fue ministro estaba en conocimiento de irregularidades y no la denunció, cometió un delito, ¿no? Uh-huh. Porque los funcionarios públicos en conocimiento de un delito tenemos la obligación de denunciarlo. En definitiva, lo único que ellos encontraron y que hicieron el 8 de diciembre una conferencia de prensa y anunciaron que iban a ir a la justicia penal, era por una lancha que se encontró allá con el tema de la intendencia, creo que de Paysandú, me parece, Salto, no sé, puedo decir, que en realidad era un convenio con el Banco Interamericano, y el tema con la lancha no era un tema de ministerio, además, ni siquiera un tema de ministerio. Fíjese que si hicieron una conferencia de prensa para anunciar eso, si hubieran encontrado algo de la administración de Lilian y de Benjamín, obviamente que hubieran denunciado. Denunciaron en el MIDE que encontraron un paquete de café vencido, así que imagínese una irregularidad de la ministra Quichichán, obviamente que lo hubieran denunciado. Bien, el tema de la ida a la justicia, ¿ustedes van a llevar a la justicia las cosas que hasta ahora han tomado estado público, o hay hechos puntuales que ustedes no han hecho públicos pero que van a incorporar dentro de la denuncia? Bueno, en principio la denuncia que vamos a hacer es exclusivamente a, valga la redundancia, a las denuncias hechas por Martín Pérez Banchero, el abogado, ex director nacional de turismo, el tercero al mando del ministerio, y miembro del mismo partido. En principio es eso. Después veremos. Igual nosotros están los abogados preparando los escritos, así que eso no lo vamos a hacer hoy, ni seguramente mañana, seguramente será la semana que viene, porque bueno, también tenemos que darle formato jurídico para hacer esa denuncia, ¿no? Hoy en Búsqueda aparece otro vértice de todo esto. No sé si estás al tanto. Si no, discúlpeme, pero no, porque yo llegué muy tarde anoche y me levanté, estaba mirando los medios de prensa que hago, pero no llegué a Búsqueda. Bueno, no, porque se incorpora acá un dato. Bajo el título, Cardoso dice que compañía de publicidad digital contratada no es de Estonia y que está en Montevideo, pero la empresa lo niega. Dice Búsqueda que Kirma Service, que obtuvo un contrato en el Ministerio de Turismo por $280,000, está activa en el Registro Único de Proveedores del Estado, con datos inexactos sobre sus contactos y domicilio fiscal, pese a que dice operar desde el año 2018, nunca declaró tener empleados ni ingresos. Este es parte de un trabajo de los periodistas Guillermo Draper y Santiago Sánchez, que después en el inicio de la información dice, el chipriota Georgios Ispilis tiene 75 años y parece ser un empresario pujante. Es el director de la firma Estonia Kirma Service, OU, que contrató el Ministerio de Turismo por $280,000 para desarrollar una campaña de publicidad online y aparece como titular de otras compañías en Chipre y Reino Unido, algunas como la Estonia activas, pero sin declarar empleados ni ingresos en ningún momento. ¿Este dato tenían ustedes ya? Sí, nosotros teníamos ese dato. Nosotros habíamos pedido que se investigara el tema de Estonia, de la empresa Kirma con sede en Estonia. Es uno de los puntos que nosotros solicitábamos que la comisión investigadora tratara, porque además ahí había contradicciones y hay interrogantes. Es decir, ¿de dónde aparece Kirma Service? Y ahí está la parte de las contradicciones que son las que en definitiva dan la apariencia de sospecha, ¿no? Porque, es decir, el exministro Cardoso dice que la empresa Kirma Service, está con sede en Estonia, fue presentada por la agencia que trabaja con el ministerio, por Jan y Rubicam, pero las fuentes de la agencia lo niegan. Por lo tanto, nadie sabe. Todo el mundo le dijo, se lo dijo la contadora delegada del Tribunal de Cuentas, se lo dijo el Tribunal de Cuentas, se lo dijo el Ministerio de Economía y Finanzas, se lo dijeron los funcionarios del Ministerio de Turismo, le dijeron no siga adelante porque esto no va a prosperar con esta empresa, tenía sede en un paraíso fiscal, no iba a prosperar, se lo dijo todo el mundo, el entonces ministro insistió en darle para adelante, para que se concretara. En definitiva, nunca se pudo concretar la transacción de los $280,000 porque lo impidió la unidad de prevención del lavado de activos del Banco República, ¿no? Esta fue bloqueada con algunos entretelones. Después la empresa le pasa la factura a otra empresa con sede en Miami, que bueno, aparentemente tampoco se pudo concretar porque bueno, aparentemente por lo que sabemos sería otra empresa fantasma. Bueno, ahí hay material para investigar y sobre todo pues cuáles son las contradicciones que tiene en sus declaraciones el ex ministro de Turismo. Eduardo Antonini, sabemos que tienes otra, como dijiste, otra entrevista pactada. Te pedimos disculpas porque nos atrasamos un poquito en llamarte. Agradecemos esta conversación y bueno, vamos a seguir de cerca a ver todos los acontecimientos que a partir de lo que sucedió ayer en el Parlamento y la decisión del Frente Amplio de ir a la justicia van a estar sucediendo vinculados a este tema. Sí, y esperemos que bueno, primero que nada que se aclare porque no está bueno que haya gente bajo sospecha. Está bueno que se aclare y se marquen, no se deslinden responsabilidades. No se puede actuar con impunidad cuando se manejan los dineros del Estado, no es la casa de uno que elige cuándo, cómo y en qué gastar, y ahí con los dineros públicos y el Estado tienen una forma de trabajar y hay que, bueno, aclarar esas cosas. Y por otro lado, esperemos, nosotros ya pedimos reunión con desde la Comisión de Turismo con el nuevo ministro para, bueno, conocer de primera mano cómo se va a trabajar, porque se nos viene la temporada turística y en Maldonado se nos va la vida con la próxima temporada, ¿no? Es verdad. Gracias, muy amable. Buena jornada. No, por favor, un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Frecuencia abierta.